pesado tu sarcasmo. Que comience la batalla. No me gusta discutir y por eso decidí mejor tirar la toalla. Voy tratando de entenderte lo que nadie entendería. Si no me hablas, no te hablo. Válgame qué tontería esa filosofía. Me acusas de algo que inventó tu mente sin tener alguna prueba convincente. Y para el amor no es sano y explicarte ya está en vano. Si al final nunca te ganó, y aquí sigo firme una mala racha. Van a estar de acuerdo que a todos nos pasa. Te sigo queriendo y pa' que lo vayas sabiendo, no voy a salir corriendo. Límpiate el rímel, que no pasa nada. Pa' tu buena suerte un beso que me des y estás perdonada. Es calibre 50, chiquitita. Me acusas de algo que inventó tu mente sin tener alguna prueba convincente. Y para el amor no es sano y explicarte ya está en vano. Si al final nunca te ganó, y aquí sigo firme una mala racha. Van a estar de acuerdo que a todos nos pasa. Te sigo queriendo y pa' que lo vayas sabiendo, no voy a salir corriendo. Límpiate el rímel, que no pasa nada. Pa' tu buena suerte un beso que me des y estás perdonada.